Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Bueno, ante todo, compañeros, compañeras, compañeres, queríamos agradecer a todos los compañeros de los distintos medios que están transmitiendo esta ronda y la retransmiten otros días, así como a los compañeros de la banda del pañuelo que todos los jueves nos traen las banderas que están colgadas en la reja, a los compañeros de la CTA Autónoma que con el sonido y este gazebo nos protegen del frío, el sol y la lluvia. A todos ellos agradecemos todo el aporte solidario que realizan para esta ronda todos los jueves. Un aplauso a todos los compañeros y compañeras. Como siempre, el saludo de nuestra querida madre, Mirta Baravalle, que no está presente, pero está conectada. Está conectada y este saludo es para ella. Madres de la plaza, el pueblo las abraza. Madres de la plaza, el pueblo las abraza. Madres de la plaza, el pueblo las abraza. Un abrazo infinito, Mirta. India te manda besitos también, Mirta. Todos te mandan besitos, todos mandan besitos. Bueno. Bueno, compañeras, también el recuerdo presente y siempre de nuestra querida Nora Cortiñas y todas las madres y compañeros de esta ronda que han partido. Para ellos también, que nos, todos los jueves nos acompañan desde el lugar donde estén. A ellos también les decimos presentes. Queremos empezar hoy con una alegría. Bueno, ustedes vieron que la semana fue difícil y va a seguir siendo difícil. Y si no logramos esa gran movilización y esa gran unidad para que estos planes no avancen y caigan, las pequeñas cosas tenemos que considerarlas como un triunfo, porque fueron producto de la lucha y fueron producto de los compañeros que se organizaron para que así sea. Ante todo, le voy a decir a Mirta que diga qué pasó. Bueno, hoy dictaron la excarcelación de Roberto Gómez, el último compañero que quedaba detenido de la represión del 12 de junio. Todavía no está libre, porque le han dictado una excarcelación con condicionamientos, le van a poner una tobillera de rastreo, no va a poder, bueno, una cantidad de cositas que ya sabemos, pero estamos muy contentos porque había empezado una huelga de hambre, estábamos preocupados por su salud, así que una gran alegría, él manda saludos, está súper contento porque va a poder estar trabajando en su casa. Por suerte conservó su trabajo, así que nada, una alegría en este día fundamental. Y se va cayendo a pedazos también esta acusación de Stornelli, que lo hizo a través de los artículos del diario Clarín y La Nación. así fue que construyó esta acusación, pero estar atentos y atentas, porque ahora mandaron llamar a indagatoria a otros 5 que no eran parte de los 33 iniciales, llamaron a indagatoria, entendemos que aparecen, los van identificando por videos, por fotos y demás. Entonces, esto siguen intentando encarcelar, van a seguir intentándolo, y acá la lucha unitaria, diversa, de la coordinadora que se formó y todas las movidas que se hicieron, también la huelga de hambre iniciada por Roberto, entendemos que favoreció este resultado parcial, así que va a esperar el juicio en libertad, condicional, pero en libertad. Bueno, compañeros, una buena porque tiene que ver con la constancia, la lucha y la perseverancia de los compañeros y compañeras que han estado acompañando desde el primer día para que eso ocurra. Lamentablemente tenemos que despedir también a unas madres que se nos han ido, esas madres que hace 40 y pico de años vienen luchando por justicia. Y en primer lugar quiero nombrar a Queta Herrera de Narváez, que fue la madre de Hugo Antonio Narváez Herrera, que fue detenido en Jujuy. Fue una de las fundadoras de Madre de Desaparecidos de Jujuy. Querida Queta, presente, ahora y siempre. Y también nos dejó Inés Ragni, miembro de la filial Plaza de Mayo de Neuquén, de Madres de Plaza de Mayo de Neuquén, que sufrió el secuestro de su hijo Oscar Ragni el 23-12 del 76, un día antes del golpe de Estado. Miren si lo estaban preparándonos. Ante todo, Inés Ragni, presente ahora y siempre. Pero como el genocidio no solamente significó la desaparición física, el secuestro de nuestros niños que hoy todavía no tienen su identidad, también ha hecho estragos en toda la familia. Y lamentablemente tenemos que decir que también falleció Laura Fernando Acosta, que era una nieta recuperada, que había nacido en Santa Fe el 15 de septiembre del 74 y su padre había sido detenido el 30 de septiembre. En el año 77, secuestrada junto a su madre y una familia, pensando que era uno de los familiares que habían secuestrado, hija de los familiares que habían secuestrado, la cría. Después, es decir, le da todo el amor del mundo, hasta que después descubren que corresponde a otra pareja de compañeros. Tenemos que decir, tanto ella como Laura, Paula Molina, que era la otra nieta recuperada, ambas han fallecido. Una en el 2013 y ayer falleció esta compañera Laura Fernández Acosta. Ante todo esto que significa un gran golpe, seguimos luchando por la reapertura de los archivos y para saber qué ha pasado con todos los niños y niñas que han perdido su identidad. Estamos junto con todas ellas pidiendo la restitución de la identidad de todos los niños que han desaparecido. Son más de 300. Compañera Laura Fernanda Costa, presente ahora y siempre. Bueno, compañeros. Sí, dijimos lo de Roberto, pero hay que decir que vamos por el cierre de todas las causas, que ahora empieza el juicio a la comunidad mapuche de Lovkenkeutreu, perdón si lo pronunció mal, que hay que estar atentos, hay que estar acompañando. También está desarrollándose el juicio por el femicidio de Nancy Fernández, cuya hija había sido asesinada por los secuestradores de la trata y luego ella, de que denunciara, también fue asesinada. Está sucediendo el juicio en los tribunales de San Isidro. Así que no nos olvidemos de estas cosas que están tan ligadas al poder que hoy nos gobierna. Y por otro lado, un repudio a la incursión de la policía en la Universidad de las Madres. Realmente vergonzoso esta incursión de avasallamiento a la autonomía universitaria. Así que desde acá nuestro mayor repudio. Bueno, compañeros, quería comenzar que el 6 de septiembre, es decir, mañana, hay una caravana por el alto el fuego inmediato en Palestina. se conmemoran 11 meses del inicio del genocidio sionista contra el pueblo palestino en Gaza, en el que han sido asesinadas más de 40.819 personas y herido y mutilado 94.291. Y somete al hambre y enfermedades a más de 2 millones de habitantes. Israel ha lanzado este 28 de agosto una amplia operación militar en las ciudades y campamentos del norte de Cisjordania. Luego de destruir Gaza, sus hospitales, escuelas, calles, viviendas, y sin lograr su objetivo de destruir la resistencia de su pueblo, ahora pretende anexionar y ocupar por completo aquella región con colonos sionistas. Mañana se va a realizar la caravana que va a salir del obelisco y llegará a Plaza de Mayo. Les quiero precisar el horario. Sí. A las 17 horas. Ah, de Congreso a... No, de Congreso a Plaza de Mayo. ¿Al obelisco? No, yo tengo mal entonces. Bueno, compañeros, ese es el llamamiento a marchar el Congreso hasta el obelisco con banderas palestinas, reclamando al Gobierno Nacional y a los diferentes bloques parlamentarios. ¡Alto el fuego ya! Fin al genocidio en Gaza, no a la ocupación y anexión de Cisjordania, no a una nueva Nakba, no a la ocupación y anexión de Cisjordania, no, no. Fin de las relaciones diplomáticas y comerciales de Argentina con Israel. Fuera Mekorot de nuestros territorios, del río al mar, Palestina libre. Compañeros, como siempre, acompañamos esta causa. Bueno, ahora, ayer muchos lo miraron por televisión, otros participaron directamente, hubo una marcha de jubilados que nuevamente fuimos reprimidos. Algunos compañeros y compañeras hoy no pueden estar acá en esta ronda. No pueden estar en esta ronda porque han sido gaseadas y han sido golpeadas. Por eso, Ana Tapia, que es una de las compañeras que todos los jueves participa junto con nosotros, nos va a mandar unas palabras en un audio que nos mandó. Así que le ponemos la palabra. Jueves que viene voy a estar presente, así que bueno, era simplemente para decirles que estoy mejor, pero bueno, hay que seguir con las gotitas en los ojos, así que me es imposible asistir hoy, pero de corazón que sí que voy a estar ahí porque voy a recibir todas las noticias. Quería invitarlos a que el día miércoles a las 15 horas puedan asistir al anexo, a la puerta del anexo, que está sobre Rivadavia, a media cuadra de Avenida Callao, que ahí vamos a estar de vuelta a las jubiladas y los jubilados convocando en el plenario, en la convocatoria esa que hacemos, donde se denuncia, donde se le da el micrófono y se trata de que todos los compañeros puedan participar. Es necesario que apoyen uno, dos, tres, el que pueda, porque sé que es complicado, porque en realidad de alguna o de otra manera todos trabajamos, o sea, somos todos trabajadores y trabajadores, porque es así. Les pido, por favor, que lo memoricen, porque justamente todo esto que nos pasa, de que sean más fuerzas represivas que jubiladas y jubilados, es por eso, ¿no? Entonces tenemos que invadirlos y tenemos que resistir porque yo creo que esta la podemos ganar, ¿eh? Tenemos que estar ahí, compañeros, que la podemos ganar. No van a gasear si hay muchos, no van a joder si hay muchos. El tema es cuando ven de arriba y suman la cantidad de cabezas y lógico, ellos son el triple que nosotros, y que son los que realmente cortan la calle, son ellos, ¿no? ¿Para qué? imagínense para que después, ¿no? Para que esto se visibilice y quede expuesto mediante los medios, así con eso te paralizan y no vas. Y es al revés. Yo creo que el efecto les está tocando bien, bien el cachetazo en la cara, que está dando al revés. Cada vez hay más gente. Desde ya los extraño, los quiero mucho y nos vemos. Un abrazo, Ana. Hoy, 5 de septiembre, se cumplen 49 años de la masacre de La Plata, de 8 compañeros del Partido Socialista de los Trabajadores, estudiantes, trabajadoras, trabajadores, que militaban solidariamente por un conflicto obrero de la petroquímica sudamericana, hoy maciza, llevando un fondo de huelga a esa fábrica tomada por incumplimiento de sus reclamos de mejores condiciones de trabajo y salariales. Interceptados en el camino, Roberto Laucha Los Hertales, Adriana Saldúa, Hugo Frigerio, Lidia Agostini y Ana María Gunner fueron fusiladas y fusilados y arrojados en Berisso sus cuerpos. Y luego, cuando iban a comunicar el horror al Ministerio de Obras Públicas, en donde eran dos de ellos referentes gremiales, fueron secuestrados y asesinados Vicky Povedano, Oscar Lucati y Patricia Claverí. 8 jóvenes compañeros asesinados por las bandas fascistas de la Concentración Nacional Universitaria y la AAA del gobierno peronista. Esta masacre en La Plata, que gobernaba Victorio Calabró, aún sigue impune, a pesar de la insistencia militante de la Comisión, familiares y compañeros y compañeros, que exige memoria, verdad y justicia, y que se abran los archivos del 74 al 83. Compañeros de la masacre de La Plata, presentes, ahora y siempre. Le paso la palabra a Elia. Bueno, empecemos a discursar. Hola. ¿Cómo les digo? Amigos, camaradas, correligionarios, bueno, no tiene importancia. Lo que sí vale, lo que pensamos y queremos llevarlo a la práctica. Lo esencial es que nos demos cuenta que estamos pasando por situaciones tremendas, falta de trabajo, chicos con hambre y gente durmiendo en la calle, porque no pueden pagar alquiler. A eso hemos llegado. Muy tremendo, muy doloroso. Esto lo deben haber visto todos. Pero parece que quien tiene la obligación de solucionarlo no lo ve. O no lo quieren ver. No les interesa. Tienes la más lo que te corresponde, te persiguen y te reprimen. Y es la verdad, y que nadie me lo discute, porque se lo voy a recontradicir. ¿Quién tiene la obligación de solucionarlo? No. No lo quieren ver. No les interesa. Si reclamas lo que te corresponde, te persiguen, te reprimen. Derechos humanos es tener una vivienda digna y tener comida todos los días, educación y trabajo importantísimos. También derechos humanos es que se respete a los jubilados y podamos reclamar sin que nos repriman y reciban lo que corresponde en haberes y en salud dignamente. No reprimirlo no es un justo reprimir. Es una vergüenza, es doloroso lo que han hecho con los jubilados. Pero No, yo creo que no era objetivo, de verdad es objetivo. Y él me está también, no sé. No sé qué decir. En su justo, reprimirlo en su justo reclamo. Amigos, sigamos reclamando por justicia con los 30.000 queridos desaparecidos y que las nuevas generaciones puedan vivir en paz, estudiando, trabajando y no siendo perseguidos por pensar diferente. El pensamiento es libre y poder decirlo también. Así debe. En otro papel. En otro papel. Bueno, la Comisión Provincial por la Memoria denunció penalmente a la Policía Federal por la represión a los jubilados. Yo cuando los veía, te juro que me agarraba, no sé, me había agarrado todas patadas, porque la indignación que me dio, ¿no? Tan grande. Porque meterse con todo, con cualquier persona, pero con chicos y con viejos, porque somos viejos, es una vergüenza. Y que no hay nadie que los pare, parece que no. Por la memoria, denuncio penalmente a la Policía Federal y por la represión a los jubilados. El presidente honorario es Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. ¡Bravo! Bueno, la verdad es que tenemos un lindo panorama, ¿eh? Espléndido. Espléndido, espléndido. Yo me pongo a pensar, ¿no alcanzó todo lo que pasamos hace 40 y pico de años? Parece que no. Parece que se han quedado todavía con las ganas de hacer cosas. Y las van a hacer, las están haciendo. Agarrársela con jubilado, agarrársela con chicos o con cualquier persona. Basta, basta. Vuelvo a repetir lo que digo siempre, basta, carajo. Dejen de jorobar, dejen de vivir. Vivan un poco la vida de los otros. Fíjense en cómo están. Pero como no les importa, no van a hacer nada. Entonces nosotros somos los que tenemos que decir la verdad. Pero la verdad de verdad, como quien dice. Sinceramente. Y no inventando cosas. Y no poniendo pedacitos para que los escuchen. Simplemente decir la verdad de todo lo que está pasando. Y la vamos a seguir diciendo. Bueno, gracias. Ahora, no sé por dónde quieren empezar. A mí me falta decir una cosa. Por carajo, carajo y carajo. Que se vayan todos ahí, al carajo. Bueno, a ver, decimos por los 30.000, ¿qué les parece? 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Antes de terminar, no se vayan, porque hay una compañera, Sarita, que nos va a decir algo en relación a la película que se va a pasar en La Plata sobre la vida de Norita. Hola, soy Yankee, pero no mala. Y yo vengo acá porque era muy amiga yo de Norita. Era para mí una de mis abuelas postizas. Fue la persona más importante en mi boda en Yanquilandia. Y estoy acá con Andrea,